Seguimos allá en casita, sacándole brillo al piso. Desde el cielo vi a una multitud en una gran fiesta de luz y color.